Y de vuelta, esto es Persona se cae. La interferencia en nuestro micrófono todos los días. Una semana, ¿qué? También. Y bueno, espero que esto no funcione con el teclado tampoco. Bien, esta es la tan esperada, tan atrasada, tan dejada de lado, Zombie Talk. Para el que no pensaba que iba a volver, volvió. Para el que no la quería, mala suerte. Y para el que la quería, que se la banque. ¿Algo que agregar, gente? Sí, H hace sus comentarios en su estado zombie. O sea, como siempre. Gert Arts. Bien, la última vez nos habíamos quedado en que íbamos a iniciar con los nuevos arquetipos modernos del zombie. La otra vez hicimos el paso a paso cómo sobrevivir desde la ruta hasta la zona más poblada céntrica de una ciudad. Habíamos terminado con eso, ¿no? Listo. Bien, pasemos a decirles el estatus de los zombies. Tenemos los zombies lentos, los zombies de George A. Romero, el zombie clásico del cine de horror, que reinventó el arquetipo para las generaciones venideras. Antes teníamos nada más el zombie del vudú, en películas re locas como El Bocor de la Isla de los Zombies, o El Zombie de la Isla de los Bocores, una boluda así. Y el que no sepa qué es un bocor, ya mismo agarra la Wikipedia. Bien, después de ahí tenemos, siguiendo la línea del zombie lento, tenemos los que se usaron en base a esto, los zombies de los Resident Evil del 0 al 3, más algunos spin-off, los zombies de la película Resident Evil y Apocalypse, y en parte de la otra película que ahora me sale el nombre, Afterlife, gracias. Sí, porque ya los venían modificando. Sí, en Afterlife ya están los del Resident Evil 5. Después pasamos también del Dead Rising, tenemos estos zombies, que ahí son un poquito más interesantes con su oveja y mente de colmena. En el 2 no lo he visto a la abeja. En el 2 quizás ya ni hace falta buscarla, bueno. Bueno, todos estos zombies pertenecen al factor zombira, que ya algún día les voy a explicar qué carajo es, pero si se leen The Zombie Survival Guide, van a saber que el verdadero virus zombie se llama Zombira, no el T-Virus, no el G-Virus y no todas esas cosas que a mí me copan. Pero el ancestral es el Zombira. Después tenemos, por supuesto, los zombies rápidos. Acá tenemos la remakes de los clásicos de George Romero. Rápidos, increíblemente fuertes, no sienten dolor y solo los impulsa el hambre de comer carne humana. ¿Qué cosa? No sé qué debatió este, creo que debatió gay una... Furiosos, bien. Los zombies de John Arruso, que este era el... Hasta la primera película trabajó con Romero. Después de la segunda... directamente después de la primera se pelearon, se mandaron a la mierda y Russo hizo un quilombo bárbaro y... Como que sus películas son continuaciones de la primera Night of the Living Dead. Y estos son, además de ser rápidos, increíblemente fuertes, no sienten dolor y conservan sus mentes y recuerdos. Son altamente inteligentes y capaces de operar vehículos y planear y ejecutar elaboradas trampas y emboscadas. ¿Cómo hacer un zombie de estos? Hacerse pasar por personas vivas y son virtualmente inmortales. La única manera de detenerlos es destruir sus cuerpos por completo. En castellano eso se traduce en una bomba nuclear. Porque cuando los encima, si vos les prendés fuego, el vapor del gas, porque todo esto de los zombies son así por culpa de un gas militar. Bueno, los condenados zombies estos, vos les prendés fuego, se queman y el humo que sale de ahí es como si hubieses abierto uno de estos tubos de gas del virus este. Llegan hasta las nubes así hacen una especie de reacción con el gas y entra a llover a lo perro. O sea, se cae una cortina de agua así medio... Directamente es el virus esa cortina de agua y todo lo que toque que esté muerto lo trae a la vida como zombie. Y en la primera película del regreso de la noche del regreso de los muertos vivientes está el tema de las mitades de perro. Sí, está el perro este de que mandan para una que tenían así como estudio biológico veterinario, hay la mitad de un perro disecado y la mitad del perro vuelve a la vida. Hay un negocio así que tiene todo guardado, varias mitades de perro y cuerpos humanos a la mitad, órganos y todo vuelve. Sí, casi hasta los huesos. O sea, aparte de esto, también tenemos un clásico que apareció en la primera y después se repitió medianamente de forma bizarra en las otras dos. El Tarman, o el hombre de Brea. Este es el zombie que sale de adentro de los tambores, esto donde tenían guardados a los de la que supuestamente en la primera película El regreso de los muertos vivientes. Lo que habíamos visto en La noche de los muertos vivientes era una película de algo que pasó en realidad y que los militares hicieron hasta lo imposible por contener esa fuga del gas tóxico, y bueno, el pueblo eso se hizo mierda. Tuvieron que capturar a todos los zombies y los envasaron en unos tarros. Y en la primera película de La noche del regreso de los muertos vivientes, justamente habían en esta funeraria barra cementerio barra depósito de partes humanas para experimentación y universidades de medicina, tenían varios de esos tarros que se habían traspapelado y habían quedado ahí. Que lo que pasa, siempre llega el boludo que lo abre o el que lo rompe, y bueno, el Tarman era uno de los que estaba ahí metido. Y cuando sale, el hijo de puta es puro hueso y brea directamente de restos humanos. Y el hijo de puta, digamos que si te muerde la cabeza, te arranca la mitad del cráneo y le queda como si fuese una especie de tazón de cereal, pero con tus sesos. Y te sigue masticando ahí. O sea, para que se den una idea hasta dónde llega la potencia de este virus y lo imposible que son de matarlos. En la primera película, de vuelta, la ciudad donde pasa esto le tiran una bomba atómica. En la segunda los logran matar por electrificándolos todos en una central eléctrica, que la cual también explota en mil pedazos. Después, en la tercera es una sola que se escapa de una base secreta que están utilizando esto como una especie de arma biológica. A los zombies le ponen partes de cyborgs. Muy loco. Pero bueno, después tenemos los zombies de Resident Evil Extinction. Ese no se hizo más porque después tuvimos a Soldado Universal. Sí, sí. A los de Wreck. Después tenemos a la gente, los otros arquetipos tenemos de las películas modernas, tenemos a los infectados, los de 28 días después, Resident Evil 4 y 5 se los puede tomar, los videojuegos. Y bueno, como ya dije, después tenemos que mandar detalles de la Zombie Survival Guide, pero eso va a venir en otras ediciones. Bien, ¿qué hacemos contra los arquetipos de zombie esto? Pues los de Romero los podemos sobrevivir fácilmente. Los clásicos de Romero. Mientras que no corran, sí. Los clásicos de Romero. Los que ya corren de las remake. Podés matar a uno. Podés, si sos muy grosso, matar a dos o hasta a tres. Tres en adelante te comen vivo como sea. Y cuando digo sos muy hábil, no solamente sos muy hábil partiendo cráneo. Tenés que tener algún arma mili como mínimo para hacerlos mierda. O sea, los de Jonah Russo son inmortales, los hijos de puta. Los tenés que quemar vivo, lo cual es contraproducente porque se viene la lluvia que hace más zombies. Que a todo esto, la lluvia esa es recontra ácida, porque te quema la piel y te infecta. Bazooka y después una bolsa de plástico y dentro juntá lo que queda. Sí, los brazos se siguen moviendo y las piernas siguen tratando de caminar. Si hay una cabeza y te cae justo cerca, pegale un. La tenés que aplastar con algo pesado. La meto adentro de un tarro y todo lo demás parte adentro de una bolsa. Segundo. Con eso no sé. Me cago. O sea, en la primera película recuerdo muy bien a uno de estos zombies que era un camillero de una ambulancia, a la cual a la ambulancia la llama otro zombie que era policía, que a todo esto los caga a tiro a los mismos humanos que se trata de comer, le empieza a disparar con la itaca, si no me equivoco, con unas 6 tiros. Este hijo de puta llama a emergencias y le pide ambulancias y que manden todos los móviles que pueda, porque hubo un accidente enorme y necesitan gente por emergencia. Llega las ambulancias y los móviles, los emboscan, no encuentran nada en el cementerio, lo van emboscando y se le viene toda la parva de zombies, los rodea y se los come. El mismo camillero de la... ¿Qué pasa? Cuando esos zombies, digamos en ese caso hipotético, ¿cómo esos zombies? Digamos que el zombie llama por viendo en emergencia y todo eso. Estos son los de Jonah Russo. Estos mantienen su mente, sus recuerdos y son re hijos de putas. Pero digamos en ese caso que un zombie se hace pasar por policía y llama a... No, ya es un zombie de un policía. El zombie de un policía llama a... Emergencias por su radio. Sí, por su radio. ¿Cómo sabes que el que viene no es otro zombie? No sabe eso. No importa, si se llega... Cola y se comen entre ellos. Por eso, o sea, si... O sea, son muy listos, pero también saben, o sea, de ese modo, ¿cómo diferencian a un humano de otro zombie? Simple, trabajan en equipo, ya saben que están muertos. pero también trabajan en equipo. Te digo que planean estrategias y emboscadas para capturar humanos. Pero ellos, ¿cómo diferencian entre un humano y otro zombie de más y lejos? No sé, si te falta un cacho de carne de algún lado, un brazo, y todavía seguís caminando y no sangrás, creo que te das cuenta, segundo el olor a podrido que tenés. Es como el perro, boludo. El perro diferencia al zombie del humano. Pero igualmente, entonces, digo, pero digamos que son de los que se infectaron nomás. Te digo que trabajan en equipo, trabajan en equipo, se hacen incluso algunos los milizombies, algunos zombies milicos hacen señas militares, boludo. Ya sé, pero sabiendo todo eso también te podrías hacer pasar por zombie. Te pone, digamos, también tenés que agarrar el olor y todo eso, pero eso es debatible, lo podés cagar de esa manera. Un humano a otro zombie, sí, pero los zombies eso te hacen venir y te hacen una emboscada. O sea, vos cuando llegás el lugar está desértico y no entendés un pedo, que es lo que pasaba a los primeros que llegaron al cementerio. Pero digo, vos ponele, te infiltrás en una cuadrilla de soldados zombies de estos. Te conseguís un traje de ellos que apeste a podrido re mal. Y te pone una máscara y caminás con ellos. No sé, como que tiene un sexto sentido, te identifican igual, te comen. No sé, mientras que no la cagué, me parece que te puede hacer pasar por uno de estos. No te va a pasar igual que en The Walking Dead. No va a ser igual, no te va a salir. No, por eso pregunto, ¿cómo identifican entre más allá? Porque ya te digo, puede haber un zombie de un estado y otro zombie en otro estado. Y pueden no, juntarse. No, son todos zombies. Son todos zombies. Pero mientras vos tengas pulso, ellos saben que estás vivo. Por eso, sí, o sea, si tienen aumentado el oído. No importa si lo tienen o no, son demasiado inteligentes. Si tienen aumentado el oído, podrán escuchar, por ejemplo, el latido del corazón. Entonces, en ese caso, si te identifican y si te matan. Ellos se dan cuenta igual, no me pregunté por qué. Se menciona que también la piel te cambia de color inmediatamente a color verdoso muerto cuando te vuelves zombie. O sea, tomás un tono blancuzco verdoso. Otro detalle visual. Ahora me venga con un zombie daltónico porque te doy con el micrófono en la cabeza hasta matate. Un zombie ciego. No le puedo decir nada. Se identifica por el olfato. Bueno. Ya digo, son demasiadas cosas raras, tipo, boludo, tenés un zombie que va persiguiendo a la novia porque la recuerda pero se la quiere comer y dice, no me amás, si no me dejarías comerte y estaríamos juntos eternamente. Segundo, una de mis frases favoritas, cuando tienen un zombie que es un zombie de un cadáver de hace no sé cuántos años, que le faltan las dos gambas, está recontra esquelético de chupado de la carne podrida, y es una mujer y el tipo el mortuario le pregunta, ¿Cómo se siente la muerte? La muerte duele. ¿Y qué es lo que te duele? ¿Por qué comen carne humana? ¿Por qué quieren comer cerebros? Porque encima estos te comen cerebro y después te comen entero. Pero le copan malos. Estos comen cerebro nada más, los de Yorro. ¿Estos cómo te infectan? ¿Por cualquier contacto? Cualquier mordida. ¿Cualquier mordida? ¿Solo mordida o también fluido? Mordida, fluido, todo lo que transporta el virus. Por eso, o sea, en ese caso sí serviría en caso de que al zombie le corte la cabeza y el cuerpo así se sigue moviendo. Sí, sigue corriendo. Entonces, el cuerpo sin cabeza y tratando de agarrarte, y la cabeza sigue tratando de morderte así está en el piso. Incluso te putea o te dice, ¿por qué no me dejas morderte, hijo de puta? Tengo hambre, déjame morderte. Onda, wifi tiene para controlar el cuerpo. No, sí, por eso te digo, este virus es re hijo de puta. El Jonah Russo creo que es más de lo que te cae de la risa de lo que te provoca así en thriller la película. Las cabezas de los cuerpos, y a los cuerpos los encerrás por un lado y las cabezas por otro. Tenemos la solución de los millennials, esto explica mucho de Futurama. En algún punto el virus zombie atacó a la fama y la fortuna. Hola, ¿en qué me había quedado? Los hijos de puta, vos llegás al cementerio y está todo desierto, no entendés nada, y de golpe te ves rodeado por todo esto que te tiran en enjambre. Te morfan la cabeza y vos volvés zombie. Casi cuando te dejan de comer, ya no te más a todo esto. No te des casi cerebro y todavía seguís volviendo como zombie. ¿Hasta qué punto es poderoso el virus? O sea, es muy, muy brutal este virus para colmo. Y vos, la solución de la primera, bomba nuclear por los militares. Solución de la segunda, una planta eléctrica lo usaron para electrocutar a todos los zombies. Que después voló en pedazos y creo que nadie sobrevivió. Lo mismo en la primera, creo que nadie sobrevivió, pues bomba atómica, chao, pueblo hecho mierda. Y la tercera era la novia del hijo de un general que estaba a cargo del proyecto de zombies soldados. Que los querían controlar con cosas mecánicas. Necesitamos a Dogman, a él le copaba todo esto. Él resolvía sus juicios legales con resúmenes de las películas de zombies. ¿Algo agregar? ¿Alguna idea de cómo hacerlos mierda? Además de una decapitación que no te va a salir tan fácil. Segundo, el cuerpo todavía lo tenés que detener. Tercero, no lo va a poder agarrar antes que te mate. Por eso no. O sea, la idea es cortar en pedazos muy chiquitos y juntar lo que está en el piso. Sí, podés. Porque de vuelta, esto contra vos, capaz que te están rodeando, te saltan de un techo, te agarran desde abajo. Pues estos son de los que se pueden levantar de su propia tumba con facilidad. Sí, onda, un poquito más explotan los ataúdes y los locos salen como si nada de la tierra. Déjame pensar. No digo explotar de explosión, sino que los revientan ellos saliendo de ahí. Siempre queda hacer la gran Terminator 2, tirarlos a la forja. Eso podría ser, pero no tenemos una forja tan grande y no lo tenés forma de llevarlos hasta allá sin que te coman. Pues si tenés una forma de llevarlos, de capturarlos a todos y transportarlos, bien podrías tirarlos a la fosa de las Marianas, que tenés un lugar de sobra para llenarlo de cadáver. No, pero de ahí adentro volverían peor, porque no sabés que se encuentran ahí abajo. Un buen punto. Un zombie tiburón ballena gigante no me gustaría para nada. No me coparía que viniera el bicho de Cloverfield hecho zombie. O sea, no. Menos de este, que no ni con... No me copa la idea. Algún hijito del Tulu que estuve durmiendo ahí abajo, no me coparía tenerlo como zombie. No, sí, a mí tampoco. No sé, lo metemos... No sé, se me ocurre así, pero versión bizarra, lo atas a la turbina de un cohete. Más complicado. Sí, más complicado, pero necesito lo concentrado y fulero. Y mira, yo te digo, un helicóptero ahí con las paletas full, yendo al ras de la tierra, con un buen piloto, te digo que es una manera muy efectiva de hacerlos picadillo y prevenir que la porquería esta se prenda fuego o lo que sea y salga de vuelta el vapor liberado tóxico hacia arriba. No sé, yo te digo que ese helicóptero se termina cayendo. Y después de un rato, sí. La otra es agarrar, yo que sé, un tanque y ponerle motosierras automáticas, pero eso ya es muy Match 5. Y tantas otras películas como la remake de Dawn of the Dead, El Amanecer de los Muertos Vivientes, donde eso salió terriblemente mal cuando se volcó y la motosierra mató a todos los que estaban adentro. Ruso, hijo de puta. Eso sí, boludo, no tenés manera de sobrevivir a esto. Ninguno sobrevive en sus películas. Salvo la tercera, que fue más una especie de historia de Romeo y Julieta, el zombie y la zombie y el vivo. En vez de Capuleto y Montesco, la que es zombie y el que está vivo. A ver, ¿qué más podemos agregarle a esto? Hacemos el gran debate, ¿qué nos conviene? ¿Cortar, partir o apuñalar? Apuñalar no sirve para nada. Apuñalar cabeza. Estamos hablando de un zombie que muere de haciéndole moco el cerebro. Cambiamos de tópico. A un zombie normal, lento o rápido, sin importancia. ¿Qué no conviene más? ¿Algo que atraviese, algo que parta, algo que aplaste o algo que corte? Yo soy partidario de algo que pueda hacer al menos dos de esas tres, de esas cuatro cosas. La katana puede hacer las tres. ¿Sí? La katana para apuñalar no sirve. Oh, no, la bola que no. La hoja curva. Sí, tenés la manera y tenés la técnica y todo lo que quieras, pero así a lo huasca no. Sí, pero. Sí, pero a una corta distancia, en un lugar de espacio bastante medio cerradito, como no sé, una habitación o un pasillo, te morí de hambre. Hay forma de usarla, hay forma de usarla. De vuelta, para adelante, y eso cuando tenés muchos, no te sirve de nada casi. La tenés que partir al medio y usarla ya como una katana de vuelta. Es una katana de mango largo con una hoja pronunciada, no sirve. La cual funciona a distancia, y a corta distancia te morís de hambre. Ah, no, sirve. O mejor dicho, te morís por el hambre de los zombies. Se puede. Tranquilo. Sí, vuelta, muy complicado, más si está rodeado. Si no tengo mi guada, lo único que me queda es eso. Mismo caso que y todavía más molesto de usar. Táctica. De acuerdo, diga. が愛しくて一人じゃないと思った始まりは全て偶然でそれは奇跡の巡り合い Estamos de nuevo en esto que es Persona se cae. Majo. Mundo mágico, mundo extraño. Demasiado extraño. Yo diría mundo antropomórfico. Donde las cosas y las criaturas y los animales toman formas animales. Y conviven en paz, armonía. Y cogen brutalmente. De estas cosas vi varias de Shinji Strike Shot, lo cual me pareció muy raro. Tan buena. A ver, puedo decir para los amantes de furry. Sí, no tanto, pero sí. Bueno, para toda la gente que estaba esperando comedia y no se terminó de contentar con Orimoto, que es drama, les traigo una comedia. Esta semana, Shinryaku Ika Musume. Y antes de nada, voy a aclarar una acotación que hice la semana pasada y me equivoqué. Shinryaku sí es invasora. Shinryakusha es conquistadora. De ahí es donde me cago, de ahí es donde la cago. Es bicicleta. ¿Qué tiene que ver con esto? No sé. Y chi, es chi. A ver. Y para esta semana, como dije, tenemos Shinryaku Ika Musume. Lo que literalmente se traduciría como invasora chica calamar. Esta es una de las tantas comedias fumonas de la vida que nos ha dejado. Creo que nadie se puede comer como doncella. Doncella, chica, dependiendo del contexto en que la tiré. Nos ha dejado el 2010, donde tenemos mutantes, fumadeces, lesbianismo, comedia, y está un poco de modo Berserk si se quiere. Pero antes que nada les tiro la data técnica, que nos cuenta que esta es una serie de TV de esas que sobrevivieron en el 2010. Fue estrenada el 5 de octubre del año pasado, del nefasto año pasado, y cuenta con solamente 12 episodios. Hasta que alguien quiera hacer más plata y sacar más cosas. Dentro de todo, que no se había estrenado tanto y que la mayoría eran de 12. Yo, ¿qué pasó con todos esos horarios o toda esa franja horaria que antes llenaban series de 26? Doramas. Yo digo, se fue muy a la mierda. Dorama. Cada vez va a haber menos. Dorama a cagar. Bueno, pero les comento de qué va la incoherencia esta. La protagonista de esta historia es Ika Musume, quien un día, como cualquier otro, surgió de las profundidades del océano para justiciar a la humanidad. Godzilla. Casi. Godzilla escala 1-8. En alguna playa de Japón encontramos un restaurante playero, como cualquier otro, atendido por las hermanas Aizawa. Digámosle, es el lugar donde vas a tomar algo y te podés sentar cuando te podrías estar sentado en la arena. Persianitas de esas ramas que hacen, que por lo general hay. Sí, pero más que nada abierto. Abierto, ah, bueno. De hecho, pero abierto. Ese día, y con la misión que hizo grande a Keroro como estandarte, Ika Musume sale del océano. Esta aparente chica, de quien quién sabe cuántos años tendrá, pero aparenta unos 13 o 14 más o menos, se encamina a la playa con la intención de conquistar a la humanidad, de hacerla pagar por sus crímenes de contaminar al océano y para reinar sobre los monos sin pelo con mano de hierro. Le faltaba ponio para... A ver. Pero permítame echar una imagen para la impresión. Ika-chan, como dije, aparenta unos 14 años de edad más o menos, mide más o menos 1,30 m. No es precisamente musculosa. Y su único aspecto raro es su cabellera. Además, también acoto que no es la mente más brillante del fondo de la pileta. O sea, es tal vez la mente más brillante del fondo del barrio, del barrefondo. Pero nada para sorprenderse. Como dije antes, su principal característica está en su cabeza, la cual en lugar de pelo cuenta con tentáculos muy especiales. No tiene pelo directamente, son tentáculos nada más. Estas extremidades son la cosa más versátil del universo y hacen quedar a Otto Octavius como un soberano pelotudo. Además de contar con super fuerza y velocidad que da miedo, también son como unos interpretadores de los deseos de Ika, pudiendo realizar cosas muy zarpadas que no pudo hacer ni loca con sus manos. Y a ella... Y ella asegura que si se saca el sombrero morirá. A ver, con este perfil era cantado que mucha pelota no le iban a dar. Y acá es donde entra Eiko Aizawa. Cuando un día apareció frente a su negocio y con su grito de guerra: esta será mi nueva base para invadir a la tierra. Después de joder un rato y de que Eiko no le creyese ni mierda de lo que era o de dónde venía, tenemos que la chica del mar se encula demostrando que sus tentáculos no son solamente decoración. El golpe fue sencillo pero contundente. Un pequeño ataque que golpeó la pared del restaurante, dejándole un boquete importante o fabricándole una ventana extra, como se lo quiera pensar. Ahí es donde Eiko empezó a creerle la estúpida, pero despertó al león dormido, en la cocina, concentrada en lo suyo y con una expresión que podría significar tanto que loco como el día final se acerca. Se nos presenta Chizuru Aizawa, la hermana mayor, y acá es donde se acabó la joda. Aunque parece distraída y medio hueca, nos hace entender de inmediato que con ella no. No de ninguna clase, no de ninguna manera. supuestamente acá debería narrarles un enfrentamiento épico entre la poderosa Ika y Chizuru, pero la verdad es que todo terminó en un momento y Chizuru le dio la paliza de su vida a la criatura oceánica, y de paso le generó un trauma enorme, el cual la persigue hasta el día de hoy. Ahora, volviendo al tema, Natsumi con Kegora. Natsumi es re blanda comparada a Chizuru. Chizuru es un monstruo. Una pregunta más. Ika, ¿alguna vez tiene un nombre o solo la llaman chica? No, se llama Ika, Ika Musume. O sea, voy a expandirme en eso. Bueno. Calamarca, manda. Ahora voy a expandir eso. Ahora, volviendo al tema del buraco en la pared, reafirmando que con la hermana grande no se jode, Chizuru se aprovecha de la situación, viendo que Ika no sabe ni tiene idea de lo que es el dinero. Y para pagar lo que rompió, la obliga a trabajar en el restaurante, aprovechando que si usa sus tentáculos es como contratar a 4 personas y no tiene que pagarles un carajo. Yendo al caso, también se aprovecha de Ika al ver que puede escupir tinta, y la hace babear hasta secarla por varios días hasta que pierde la conciencia. Eso y otras cosas más. A ver, mientras pasa todo esto, tenemos a Ika, la cual nunca le ponen un apodo y se la pasan llamando a la chica calamar durante toda la serie, y lo hacen tan naturalmente que llega un punto en el que te olvidas de lo que significa y lo empezás a considerar como nombre. Va aprendiendo más sobre las maravillas de la tecnología de nuestro mundo y el lugar que ella pretende conquistar. Aunque Eiko se lo hace muy claro: si la tenés complicada con las 20 y tantas personas que tenemos dentro del restaurante, ¿cómo carajo vas a hacer para pelearle a las 35 billones de personas del mundo? Número que genera otro trauma en la mente del calamar, además de adherirle un concepto que ella no conocía: armas. Los capítulos de esta serie están separados en 3 partes. Son como mini historias. Cosas que van, vamos a decir, las cosas que le van pasando a Ika, además de una muy sortida cantidad de gente, entre la que encontramos a Takeru, que es el hermano de Eiko, y Chizuru, de unos 10 o 12 años, que es el inocente de la serie. Podemos ver cómo se hace amigo o esclavo de Ika casi al instante, y que cuando crezca va a tener muchas cosas a las que contarle al psiquiatra. Muchas cosas. También tenemos a Goro, que es el bañero de la playa, el autoproclamado guardián del océano, que está enamorado de Chizuru aunque ella no lo sospecha ni le interesa. También tenemos a Sanae Natsuki, una amiga y compañera de clase de Eiko, quien al conocer a Ika por fin entiende lo que es un orgasmo y desarrolla una especie de complejo enfermizo sobre ella, que al principio se limitaba solamente a cosplayarla, pero después la cosa escala y escala hasta un punto enfermizo donde, vamos a decir, la toma como una droga. No, pasa más que eso, es muy enfermizo el tema de ella. También tenemos a Nagisa Saito, que es otro del cast de los trabajadores del restaurante. Es la nueva de turno, es la que entró después de Ika. Ella es la persona normal. Es tan normal que comprende lo desubicado y aterrador de una invasora de las profundidades, y auténticamente le teme. Teme su presencia, y sobre todo teme por la seguridad del mundo y sus colegas, que seguramente sufrieron una especie de lavado cerebral para no notar lo loco de la situación. Dato aparte, Ika sabe que a Nagisa le da miedo y lo disfruta altamente, es como su juguete. También tenemos al Tencho del otro restaurante, que queda al otro lado de la playa, el cual envidia la capacidad de Ika como fuente publicitaria, y obliga a su hija a hacer cosas más allá de la moralidad para sustituir su carencia de Ika. Es muy interesante cómo empieza y cómo termina. Maltrato al mal ambiente, maltrato a menores, en los dos casos. La hija del Tencho no es tan menor. Maltrato a los animales. A ver, también tenemos a Cindy y su equipo, que pertenecen a la más alta rama científica de los Estados Unidos. Y son los más grosos en la materia de investigación extraterrestre. Claro está que Cindy asegura que Ica es extraterrestre, y lo será hasta que alguien le pruebe lo contrario. Estos personajes y algunos más harán la delicia de la serie, mientras vemos como Ica es sorprendentemente hábil en cientos de cosas menos invadir. Además, también contamos con un sinfín de delirio re mal, como ser capítulos especialmente hechos para hacerte vomitar o hacerte repensar comer ciertas cosas por el resto de tu vida. Uno que está diseñado para deprimirte al mango, otro que está hecho para hacerte llorar, pero directamente es el capítulo para hacerte llorar en el que está Chivica, que Chivica es otra cosa. A ver, el director de la serie es Mitsushima Tatsumo, el cual este es una de las cúspides de la grosura anime de este tipo. Entre sus logros tenemos varias de las películas de Shin-chan, Genshiken, Jungle, Triplexholic o Dokuro-chan, entre las que no conocemos. Dokuro-chan se le nota. Jungle, Genshiken y Dokuro se fumó unas buenas cantidades de... Es durísimo este tipo. Tenemos a Masahiro Ambe, el cual fue el creador de la serie y su respectivo manga, del cual este es su único trabajo hasta la fecha. Otra buena cosecha. El diseñador de personajes quedó a cargo de Ishiwaka Masakazu, del cual tenemos dos trabajos, como ser Kodomo no Shinkan y Nobisaka Haruka no Himitsu Pureza. Recuerden que Nobisaka Haruka no Himitsu, la primera temporada, la segunda cambia en el staff. No, o sea, es notorio, pero bueno, te la pone a ver. La música es cosa de Tomiko Kikuya, del cual ya mencionamos anteriormente como ser que es el encargado de Kiran Kazukuniki, Tonagura o Potemayo. Y los que pagaron todo esto son la gente del estudio Diomeda, quien además de pagar por Nobisaka Haruka Himitsu y Kodomo, también ponen plata para Arakawa Under the Bridge o Polifónica. Para tirarles info de los seiyuu, tenemos en primer lugar a Ika, la cual podemos reconocer como Kanata en Sora no Woto, o Tomori en la reciente Korewa Zombidesca. Los demás son solamente papeles secundarios y no tiene tantos, es de las primerizas en el mercado, pero labura bien. Eiko también les va a sonar como Karada en Asate no Houkou, Ayano en Kase no Stigma, Kyoka en Kyoran Kazukuniki, o Omisaki en Kaichu wo Meido-sama. Ver eso y dejar de ver entre capítulos, porque a veces lo mira mi hermano, chao. Y como para nombrar a Chizuru, la cual entre muchas otras cosas Chi en Choi. Para los licheros de todas clases les recomiendo esta serie. Es corta y te pega re duro. Además, ya está completamente fansuida, y si la buscan la van a encontrar, y es más fácil si la buscan en descarga directa. Disfrútenla y tengan esperanzas por ver mucho más. Lo que sonó en un primer momento es el ending de la serie, que se llama Metamerism, y lo dejo con el opening de la serie, que se llama Shinryaku no Musume. ¿Shinryaku? No, Shinryaku Susume. Susume. ¿Qué era Shinryaku? Invasor. Sería como el cantito del invasor. Y lo dejamos con el tema, encima de la próxima. Shinryaku. Vamos, cada uno elija un grupo de armas y justifíquela. Yo voy a elegir el hacha y la katana. ¿Vos qué elegís, Alche? O sea, podemos incluir armas de fuego, pero yo no creo en las armas de fuego en una invasión zombie. A ver. O sea, pero esperemos, primero hagamos armas melee, después hagamos armas de fuego. Se mueren si cuando les hago mierda el cerebro. Sí. Ya sea que lo corté, lo atravesé, lo aplasté, lo reventé, le quebré el cuello o lo que sea, mientras el cerebro esté inutilizado. Algo pesado para aplastar, no tanto, porque si no, hay que correr con eso encima. Sí, también por eso, por eso. Quizás una sierra que dentro de todo sirve hasta que se te acabe el combustible. Usted sería una sierra y una katana. No, la sierra no corta mucho después de que no mueve, los dientes no se mueven, no hace nada con eso. No, pero para que se caga el sistema de mecanismo de la sierra, cagaste. Se traba en tener una cosa pesada. Aunque más que nada para cortar cabezas, que es aunque sea un poco más rápido, es más cartílago y poco hueso. Deja de pensar. Yo sigo arma mil y sigo partidario de la guada corta. Y va, no la guada corta, la guada de batalla, no la corta. La cual en la historia nunca existió, y lo más parecido a eso fue agarrar una guadaña de campo, cambiarle el mango y enderezar la hoja para hacerla tipo una lanza halber a la barda. Sí, pero no es eso. No, sí, lo que vos decís es históricamente. Vamos a hablar de armas que existieron en esta realidad, en esta tierra. Una guada puedo. Listo, guada clásica tipo Green Reaper. Con eso puedo. Le apateo un poco, la modifico un poco, pero con eso puedo. Y sin a falta de eso, lanza semicorta. Y acá, como estamos tratando de reventar algo, espada inglesa, doble filo. Espada inglesa, pero no un stock. Estamos hablando de una broadsword. Sí, sí. Wow, yo empecé justificando. Tengo un palo que corta. Yo iba a justificar mi katana. La katana es muy simple. Es una guillotina de mano. Hasta la persona más idiota puede usar una katana. Y la persona más grosa le va a sacar un jugo tremendo a esto. Segundo, el filo de la katana dura mucho. Si se te desafila, la katana sigue partiendo. Si la katana ya el filo está completamente hecho mierda, tiene reborde, por lo tanto corta por acción del reborde. Y todavía podés apuñalar con eso. O sea, podés cortar, podés partir y podés aplastar incluso un cráneo con eso. Con una katana, pues al final del día sigue siendo un pedazo de acero, una barra de acero. Y el hacha la voy a justificar con una frase del cómic de Dungeon and Dragon: cuando tenés dudas, usa el hacha. Punto. El hacha, partí lo que venga. Y el hacha no corta por filo, el hacha corta por acción de la hoja, del borde de la hoja y el peso. Punto. Con eso vas a por el hacha, parte, no corta, el hacha parte. Así no tenga filo, el hacha sigue partiendo. Y es un sólido bloque de acero sobre un mango de madera. La cual es un poco pesada y molesta después de los primeros 10 zombies. Pero te avisas, con eso si la empezás a usar el envión, no te para nadie. Yo de esa manera justifico la guada. Nada más que con más distancia y más velocidad y sin tanto peso. Y es relativo, depende la hoja y el material. Depende del tamaño de la hoja y el material. Por eso, sí, es menos peso por más filo, más distancia por menos peso. Es para trabajarlo. Y yo también hubiera elegido, o sea. En ningún momento se discute la utilidad de una katana, pero me parece que en este caso me conviene más tener un fierro más grande. Para un fierro más grande y la posibilidad de usarla de los dos lados. Y bueno, acá el tema es que podés girar como un trompo con una katana y seguís cortando y atravesando lo que sea. Sí, con la otra también, si le metes lo suficiente. Obvio que esta se te va a desafilar mucho más rápido, pero te sirve más para defenderte y en la idea de recibir un golpe, digo. ¿Y es la katana o la guada? No, yo te digo la espada normal. Hasta ahora pasamos a la espada. Yo te digo la broad. Pero, o sea, la katana tiene. La broadsword, el uso de la broadsword es el mismo que el hacha. La espada, a veces está muy bien afilada y se desafila. la Broadsword corta más que todo parte. Sí. O sea, el mismo método de acción que el hacha, pero tiene un filo bastante importante también. Y es más cómodo pegarle algo que está protegido por otra cosa con eso. Sí, también. Con una katana. Una katana capaz si le pegas a un... yo que sé, un pedazo de fierro, una cosa así, y... o no le hace nada, rebota o se te caga la espada. O lo cortás, depende de lo grosso de la katana. No se desea, pero tenés menos posibilidades para cortarlo. Con esta, o lo hundís, por lo tanto lo que está abajo cobra igual, o rebota, pero y si se te caga, o sea, si rebota no se te caga la espada, tenés el otro lado del filo. Sí. Ahora, pequeño detalle, Belgrado, una katana posta, no lo que consiguen por 100 mangos en una ferretería. Obviamente yo también estoy hablando de una espada posta, no un pedazo de fierro con dos filos dentro de un costado. Sí, por eso, armas posta, no lo que pueden conseguir saqueando una ferretería de barrio que capaz tiene, oh, tenemos tres katanas con un dragón de papel, de así de plástico brillante en la vaina. Que esas son las más comunes y las más berretas que podemos encontrar en este país. Obviamente no vamos a ser puto, le dejamos llevar todos los cuchillos que puedan. Sí, la combinación de puñal y puñal, de un puñal de un buen acero para atravesar cráneo por el costado, la sien, diríamos, del cráneo, que el lado más o por los propios ojos, llego con un buen par de puñales, nunca están de más como armamento mili. Manche, falta vos. Venía a justificarte. Dije katana y la sierra eléctrica. Sí. Bueno, yo que más que nada pienso en cortar cabeza y nada más. Así de simple. En todo caso, la sierra cuando no hay tantos y la katana cuando hay bastante. Y en todo caso, siempre sirven las dos. Y de última, si ves que ya se está quedando sin nafta, empieza a patear un poco. Empezás a girar sobre tu propio eje y la largás con toda, que sale girando como un Fuma Shuriken, digamos. Sí, de último también puedes cortar pies para que esté primero en el piso y después le clavas la katana. Yo te digo que un zombie en el piso es mucho más peligroso. Pues no lo vas a ver, vos estás concentrado en lo que están parados y no te das cuenta, estás pisando al lado del que acabas de cortar los pies, capaz. Pata y cagaste. Eso es muy peligroso, un zombie en el piso. A ver, y si no tuviera que elegir una de las dos, creo que elegiría un bate de acero. ¿Bate de titanio o de titanio? Pero se la banca. No, un bate de aleación de titanio como los que se hacen ahora están buenos. Se la banca bastante y con eso puede partir cráneo con mucha facilidad. Porque el aluminio se banca 4 o 5 cabezas. No elegiría el bate de madera con clavos, porque el clavo se queda ahí y tenés que tomar un rato sacándolo. Sí, y se rompe. Aparte, el clavo puede compromete mucho la estructura del propio bate. Sí. Bien, ahora repasemos una lista de armas en general. ¿Qué tenemos? Así que, de ubicación en una casa, los cuchillos del comedor, que es algún buen capeador de pescado, una buena hacha de carne o algún cuchillo para bien afiladito de cocina, hay en toda casa. Es al pedo, es un arma práctica. Dependiendo de la calidad del material, un arma primordial. Si tenés suerte, un cuchillo para capear pavo de los eléctricos. Eso no sirve para nada. Pero digo, pa' boludo, ya que te quiero una sierra eléctrica. Sí, pero una motosierra, otra cosa. O sea, armas en casa, siempre en la cocina es donde va a encontrar siempre algún cuchillo útil, van a tener. Repitito, alguna tijera que tengan tirado por ahí. Armas en el jardín de la casa, si tenemos a alguien que haga jardinería, siempre va a encontrar una de estas tijeras grandota, que no la vas a usar para cortar, la vas a usar para atravesar, usándola con las dos manos al mismo tiempo como si fuese un pico. O sea, armas de vuelta, en el jardín puede encontrar un rastrillo que es medianamente inútil. Me cagaba el rastrillo, no sirve para nada. Y el primero que mataste es el primero que mataste y ya está, el último, diríamos. Podés encontrar un pico es muy útil, pero se compromete. Cuando lo enterran en el cráneo y no lo podés sacar, sí, se compromete. Pala. Puedes conseguir en el patio una pala. Sí. Y más si es una de esas palas viejas, sí, que tienen que vienen afiladas, que tienen un ángulo específico, lo puedes usar de lanza y de hacha. La pala más pedorra, la pesada, vieja, punta negra, mango de madera, que vos decís, esta la vieja pala puta del abuelo, que vos decís, ¿para qué sirve? Para matar zombies sirve. Gringle Snasher, la pala matadora de zombies. No, pero después tenés la pala de punteada tan hecha para partir cráneo así en puntazo. para darle un puntazo a alguien y partirle el cráneo están hechas específicamente para eso. Los palitos de jardinería en el caso de que no encontré cuchillo. Y eso del mismo caso que alguna otra, que un cuchillo barato. Mataste el primero y te quedaste con el mango en la mano. Pero tampoco me voy a gastar en recuperarlo, o sea, esclavo me voy. No, sí, pero me gusta seguir matando con la misma arma, ¿no? No me gusta tener un arma que después sé que no voy a recuperar. Pero sé que esa no me va a servir a la larga, así que clavo y me voy. Eso sí, por ese lado sí. Clavo, matada, me voy. O sea, hachas de mano o un hacha grande tienen que tener en la casa. Al mínimo tiene que haber un hacha por casa. O sea, ya sea un hacha de mano o un hacha grande. Esa es la mía, la tengo que buscar. Está enterrada bajo 10 millones de cosas. Más probable es que consiga cualquier otra verdura que te termine matando a dividir antes de que encuentres esa hacha. Y sí. Armas contundentes. El garage es un buen lugar para buscar armas contundentes, porque siempre una llave inglesa, una llave de tuercas grande, un martillo. La caja de herramientas está provista, siempre tiene que estar provista de algún un buen martillo, un par de martillos o mazas. Si eso para partir cráneo con mucha facilidad, el tema, como con todas las armas de corto alcance, es el corto alcance. Tienen que usarla de manera rápida y efectiva. Yo tengo un coso, ¿cómo se llama esta boludez? Un martillo carpintero es muy útil, porque tiene el pico de atrás y tiene función doble. Los nebulizadores que son de motor. Yo tengo uno en casa, pero... Es un uso nada más, pero con ese uso me lo matás, no importa que sea. Y bueno, como en el Dead Rising, el matafuego. Con el matafuego también te puedo defender muy bien, pero es un arma muy pesada, depende del matafuego. Sí, bueno, esto es algo muy pesado. Sí, sí. Hay lanchas que se mueven con menos que eso. O sea, esto es para agarrarlo y tirarlo y listo. Y a la mierda. O sea, cosas que podemos seguir encontrando en la casa. La pata de una mesa, de una silla, algo pueden arrancar en el momento y... Algo de la escalera. Una barandal de escalera. O sea, cosas que pueden improvisar tienen en casa patada. Piensen en los... Sí, ya hablamos de la improvisación. No te va a servir mucho, pero bueno. Si hablamos de lo que pueden encontrar saqueando otra casa o sus propias casas. O sea, pero siempre van a tener, o si alguno de los hermanos o hermanas practica deporte, de vuelta, el bate de béisbol de Alche, o el bastón de hockey de sobre césped. El bastón del abuelo. El bastón del abuelo, si tiene un bastón, algunos abuelos tienen bastón espada. Eso ya es una boludez. No. Uno de mis abuelos tenía bastón espada. Pero eso para perforar es perfecto, porque está hecho para eso, más que para cortar, está hecho para atravesar. Tenés que reconocer la utilidad de un bastón espada para atravesar. Está bien, pero era tu abuelo, no era un abuelo promedio. Era un abuelo promedio, mucho. Te sorprendería la cantidad de abuelo promedio que heredan los nietos el bastón y después lo quieren vender y se dan cuenta que un bastón espada y no se lo quieren después y no lo quieren vender ni mierda. ¿Cuántos nietos tienen el abuelo espada, el bastón espada del abuelo? Muchos. Créeme que muchos, sobre todo los que vinieron del viejo mundo. Los abuelos que vinieron del viejo mundo, los que vinieron de Europa, tienen bastón espada seguro. Si ustedes tienen uno de estos en casa, por favor, mándenos un mail para rectificar la pelotuda que estamos diciendo. Y yo te digo que el mío tenía, lo quedó uno de mis primos, para colmo. O sea, en algunas casas, algún maniático debe tener un arma de fuego, ya sea una 22, ya 22 pistola o 22 rifle. Algo tienen que tener. Las armas de fuego se improvisan. Sí, lo cual yo no recomiendo las armas de fuego nunca, porque hacen más ruido, atraen más zombies y tienen uso limitado. Si es un arma de mano, un arma de fuego de mano, usarla de martillo es una muy mala idea. En el momento te salva, pero usarla de martillo regularmente es una muy mala idea. Ya te dije, las armas de fuego se improvisan. Un par de desodorante, un tubito, un poco de... ¿Cómo se llama esto? Un poco de clavos y a la mierda. Y a tener lo que arma menos quilombo y hace casi lo mismo. Sí. Bueno, volviendo al tema de armas de fuego que pueden encontrar en su casa, si algún... Soy MacGyver, carajo. Si sus padres tienen, o algún hermano, o ustedes tienen, ustedes saben lo que tienen. Pero de vuelta, no se los recomiendo, más que sea una situación desesperada y se le venga una horda encima de por sí, ¿no? Pues si le viene uno o dos, mátenlo a golpes, porque si le viene uno o dos, perfecto, pero mátenlo a golpes. Empiezan a disparar y se les viene el resto del enjambre de zombie encima. O sea, ya los viene persiguiendo el resto del enjambre. Usen la Itaca, usen la M16, usen la Uzi, usen el FAL, usen la ametralladora que tengan, el 6 tiro que tengan, la 9 milímetros que tengan, no hay drama. Si tienen granada, incluso mejor. Lo de eso, arma de fuego. Que nos faltó eso. Ellos serían explosivos si vas a hablar de granadas. Sí, sí, no. Sí, obviamente quiero granada y taca recortado. Sí, la... Si tengo una bazooka me viene bárbaro, pero quiero mi granada y taca recortada. Sí, pero acuérdense, el uso de la taca recortada es a corta distancia o en un espacio cerrado. En un espacio abierto va a ser lo mismo que nada. Y siempre contra multitudes. No desperdicien un disparo de itaca en un solo zombie o en un par de zombies, porque es un desperdicio de munición. Salvo que de vuelta sea el único que tengan y sea una situación que no pueden matarlo de ninguna otra forma. Pero como yo me voy a acercar porque tengo la mili también. Eso sí. Segundo, de vuelta, todo de vuelta. Tu arma de fuego úsenlo bajo situación extrema puntual o cuando se le viene la enjambre encima. Por eso quiero la granada. Explosivo, los explosivos se pueden improvisar como todo. Sí. Si tienen, por ejemplo, tubo de gas, o desodorantes o lo que sea, pueden improvisar una pequeña granada o una gran bomba. Todo dependiendo del contenedor de gas que tengan o combustible. O si saben mezclar los químicos de ahí que están abajo del fregadero, del lavadero de la casa. Destruye el mundo con lo que tienes en tu cocina. Y te digo que con el cloro y un par de detergente y otra cosa más se pueden hacer unos buenos explosivos, incluso tóxicos. Pero tóxico para lo que está vivo, no para lo que está muerto. Eso sí, otro detalle. Bueno, como siempre, recomendación... ¿Alguien tiene un voto específico sobre la temática cortar, partir, aplastar o perforar? Partir, en todo caso. Y yo siempre voy a ser una persona de corte y apuñalamiento. O sea, partir es una muy buena opción y aplastar es una opción muy, muy, muy sangrienta. Parto y corto. No, lo que no se corta se parte, para que no siga jodiendo. Y sí. Bueno, otras cosas se pueden encontrar en la casa para defenderse. Bueno, volviendo al tema de herramientas. Herramientas eléctricas como taladros, moladoras, sierras eléctricas, motosierras, pistolas de clavos. El taladro se puede modificar para hacerle una pistola de clavos muy buena. No, el taladro no tiene esa opción. Oh, sí la tiene. No, no la tiene, por eso gira, no, no. Se puede modificar. Bueno, tenés que meterle un poco de gonda. Sí, necesitas un par de engranajes, calculo, para hacer lo posible, que no vamos a tener el momento. Otras cosas que pueden hacer, como siempre, cosas de metal que puedan afilar y usarla como shuriken y tirarla, discos de sierra si tienen la sierra rota o es eléctrica y no tienen una extensión o una batería, un pack de baterías, porque un taladro con un pack de baterías es más que ideal para ir perforando tipo boxeador. Hacer un cada mano y le va dando a los zombies como vienen, tipo boxeador. Derechazo, derechazo, de derecha. Yap, yap. Así de onda. Yap, yap, uppercut. Derecho, derecho, gancho. Así de onda. Pueden defenderse con eso. Barrales de cortina. Si le encintan o le agarran, le afianzan algo filoso con punta del otro en un extremo o en los dos extremos, le va a servir bastante. En media y larga distancia. En corta distancia se va a ser contraproducente. Tener un zombie agarrando de tu arma mientras se viene el resto es contraproducente. Combinaciones de arma, cosa que no pueden faltarle a una persona. Ya cuando una persona se arma un equipo antizombie, así en mili, sí o sí, mínimo un puñal. Un hacha chiquita si la tienen, un hacha grande si la consiguen, un machete a falta de katana, pues no todos van a tener una katana. Y los machetes son fáciles de conseguir y son muy útiles los machetes. Son más que todo rápidos para destazar una cabeza. Y ante la duda, mandale un mensaje a Machete. Ah, cierto. Machete, don't text. O sea, en cuanto a mili. También martillos, obviamente, que para partir un cráneo son rápidos. Especial los martillos galponeros y los martillos de carpintero. Vas a terminar pesando 78 kilos, no te vas a poder mover. Y ya te digo, estas son opciones que pueden ser combinadas o una reemplaza a la otra en el caso de un combate melee. Yo siempre voy a recomendar un puñal bueno y un hacha de mano. Un hacha chiquita por hacha de mano, quiero decir. La combinación de cortar, atravesar y partir todo al mismo tiempo es muy buena. La capa de Batman. También. Sí, tiene la capa de The Cape. No, la capa de Cape es muy finita, yo quiero la capa de Batman. Yo digo que si el loco le pone onda, la puede llegar a decapitar con esa capa. Pero nos desviamos del tema otra vez. Armas de fuego, lo que se consigan. Se consiguen una 9mm, de eso tienen bala, pueden conseguir bala en todos lados. Si tienen... para tenerla, mami, para usarla. Sí, en el caso de... O sea, armas sofisticadas como ametralladora, rifle de sniper, Eso, las balas escasean y se gastan rápido. Como siempre. También pueden conseguir un arco. Pero... arcos y ballestas como arma silenciosa, que no son mili, pero son arma de distancia silenciosa. Muy recomendables. Le va a costar conseguir en ocasión, depende de la cual, las flechas le va a costar un montón y va a ser más difícil improvisarlo y que no. Y que cuando la disparen, si improvisan una, que no se les dé vuelta en el aire y los mate a ustedes. ¿Qué pasa? Créannos que pasa. O eso, como arma a distancia, funciona. Cuchillos de lanzar, úsenlo para úsenlo como un cuchillo normal, no lo usen para lanzar. Y no lo usen para cortar, úsenlo para apuñalar. Porque el cuchillo de lanzar, primero tienen que saber lanzar. Segundo, tienen que ser muy precisos lanzándolo. No cualquiera le sale de disparar directo a un ojo o al medio de la frente y que atraviese. El cuchillo de lanzar le pega en la pierna y le va a chupar un huevo. Lo mismo que si le pegan los huevos en el corazón o en cualquier o en una arteria o en el cuello. No le va a servir de nada que le peguen ahí. Segundo, shurikens. No me hagan reír. La shuriken se inventó para una simple cosa. Matar con por acción de un veneno. No se inventó para matar de una. O sea, tienen que tener mucho ojete para darle una arteria del cuello o a la misma garganta. Segundo, a un zombie no lo matas pegándole ahí. Y el cráneo no lo va a atravesar. Así le peguéis en el ojo, el resto de los pinchos del shuriken se van a trabar con el borde de la cuenca del ojo. Es inútil lanzar shurikens a un zombie. Tiene una cabeza llena de fierro. Y sí, y el zombie va a seguir viniendo hacia vos. Y cuando te muerda, te va a seguir pinchando con los shuriken que tiene clavado en la cabeza. Lanzallamas. Un zombie envuelto en llamas 10 veces más peligroso, porque no se va a quedar ahí esperando a que se consuma y se carbonice. No, él se va a seguir avanzando hacia vos. No lo va a detener el estar envuelto en llamas. Es 10 veces peor. Cuando te esté comiendo, también te va a comer cocido. No, pero me da gracia. Sí, eso también. O sea, si hacen explotar una estación de servicio con un montón de zombies, bueno, corran muy lejos. Porque eso siguen siendo granadas en llamas que van corriendo hacia ustedes. Los que no mueran en la explosión van a seguir corriendo en llama. Los juntos y los quemos del segundo piso, lo voy meando así con gasolina y después los prendo. Las granadas son armas de que matan más que todo. La explosión mata al que está al lado y la metralla mata a lo que está alrededor. Sí, matan a, es un golpe de metralla, ¿no? Sí, pero no todas las metrallas van a volar directo al cráneo. La mayoría van a volar de la cintura para abajo. Si está en el piso la granada. O sea, la idea de la granada es contra este tipo de cosas es morir por heridas internas. Romper los huesos de cosas. Romper los huesos para que se caigan. Sí, y a lo mucho matar a dos. Exacto. Segundo, la metralla no es atómica, es una granada pedorra. La metralla es impredecible y golpea en toda la extensión del cuerpo. En la mayoría de los casos, cuando explota en el aire, golpea toda la extensión del cuerpo. Cuando está en el piso, de la cintura para abajo seguro y hasta la mitad del pecho quizás. La metralla entra, penetra, hace mierda a todos los órganos internos. Tenés hemorragia, daño en los órganos internos, etc. Cosa que al zombie le chupan. Exacto, al zombie no le hace una mierda. Por eso, lo más que puede lograr es romperle los huesos. Exacto. Y el zombie que se arrastra es casi más peligroso que el zombie que camina parado, que camina todavía. Te da opciones de acercarte y terminar el trabajo o de salir cagando. Sí, pero en un, digamos, de noche y sin luz. De noche no es un buen momento para cazar zombies. De noche no es un buen momento para hacer nada cuando tenés una invasión zombie. Bueno, otra recomendación. Bueno, bazookas no van a conseguir a no ser que estén en el ejército y... La bazooka se improvisa. También se improvisa, pero... Hace el mismo efecto que la granada. No todo el mundo puede improvisar una bazooka como nosotros, dejémoslo ahí. Digamos que la tienen. Úsenla cuidadosamente y a grupos grandes. Tienen una bala, no tienen 37. No son Duke Nukem. Sí, que tiene bazookas triples y metralladoras triples. Puede cargar 108 balas de bazooka en un solo cargador. No tienen tienen un solo tiro y después tienen un tubo de 20 kilos que no decís pa' bosta. Vehículos altos, reforzados, camiones de preferencia, algo con lo que puedan escapar, que tengan una segunda escotilla o puerta en algún lado, como el techo o la parte trasera, como para escapar. Zombieland, totalmente recomendado. Sí, sí. A ver, vehículos implican nafta. Nafta implica que van a necesitar un buen abastecimiento, lo cual no va a suceder. A no ser de vuelta que vivan en un depósito de combustible. ¿Te lo duda algún vehículo militar muy choto? que de esto que le podés tirar vodka del 78 y te arranca. Sí, pero esos vehículos por general son ships, lo cual es no tienen protección de nada. Sí, es una cagada. Pero yo te estoy hablando de algo, yo ese tipo un tanque viejo. Ah, un Sherman, vos decís. Sí, pero ¿dónde va a conseguir un tanque? No, sí, por eso, en el caso de Dever, que eso le puede tirar lo meas y con eso puede hacer 2 kilómetros. Pero si no, híbrido, gasolina y ¿gasolina? Y gasolina y gasoil. Sí, sí. Te la dudo, si te quedas sin uno, tenés el otro. Igual, yo digo, vehículos es un tema muy complicado. El motor atrae más zombies de lo que podés esquivar. Autos chicos. Los autos chicos son más fáciles de dar vuelta o hacer mierda por un zombie. Las motos son vehículos rápidos para esquivar, pero no tienen protección de nada. Y la calle, no es en una calle después de una invasión zombie, no es precisamente un lugar donde podés transitar libremente. Mencionó el hecho que te hacen caer de cualquier pelotude. Exacto. Así que, contraproducente. Si no les queda otra, no les queda otra. No, si no te queda otra, subite un cuatriciclo, que es la misma poronga y te va a dar vuelta igual. Segundo, después vamos a andar en la dinámica de parties. O sea, uno, siempre los grupos, viajen en grupo. Para empezar, vos hacen en grupo o al menos en equipo de dos. Si sospechan del otro, mátelo de uno. Otro pequeño detalle. Bien, dejando al Twinkie de lado. O sea, ¿cómo dejándolo de lado? A mí me motiva el Twinkie. Pero dejémoslo de lado la conversación un segundo. O sea, ya vamos a entrar en dinámica de grupo. Pero recuerden algo, la variabilidad implica sobrevivencia. No vayan armados siempre con lo mismo los dos. Vayan armados con cosas que complementen. Al igual que sus propios armamentos por separado tienen que complementarse entre sí. Así mismo, o sea, tienen que, eso vamos a discutir más adelante. Próxima Zombie Talk. La cual ya se nos hizo larguita. Así que, bueno, recuerden, Zombies de Romero, primeras películas originales, fáciles de matar, relativamente fácil. Zombies de John Russo, imposible de matar, no lo intenten. Múdense, o sea, váyanse a otro continente. Corran y no se detengan. Vayan al oeste y corran hasta que encuentren un charco. Cuando encuentren el charco, naden hasta la otra punta y quédense ahí. Zombies de las remakes de George Romero, difíciles de matar, pero se pueden matar y se puede sobrevivir bastante tiempo a esa invasión. Zombies de Resident Evil, recuerden, los protagonistas de Resident Evil no son humanos, son más que humanos y tienen facilidad para encontrar armamento del variado y de toda clase, más de la que ustedes van a tener. No intenten hacer lo mismo que hacen ellos. León hace mucho tiempo que dejó de ser humano. Su brazo es más grande que su cuerpo. No, ese es Chris Redfield. Sí, digo, está como para ponerlo de personaje en el coso, en el... ¿cómo se llama este? Lo pusieron en el Marvel de sus Capcom. Está hecho motosierra. ¿Evil Dead? No, del... Ah, yo te dije, usa el mismo motor gráfico del Gears of War para mí. Por eso digo, ese muchacho anda para el Gears of War. O sea, no es humano hace mucho. Segundo, Leon es un cyborg. Déjenme, ya Leon tiene que decir que es un cyborg. No se puede mover tan rápido y no cansarse. En las animaciones, en el videojuego tenés un límite de correr derecho hasta que te cansás, como en los Silent Hill. Metroid. También. Bueno, vamos cerrando esto con el último consejo que le podemos decir. Ármense primero de armas mili y lo que puedan conseguir de arma de fuego, y sepan usarla y sepan racionar las armas y sepan contra qué la van a usar y cómo, más que otra cosa. Después vamos a hablar de otras cosas, después vamos a hablar de estrategia, de dinámica de party y de provisiones. Bueno, todos armamentos también tienen que comer y beber en esto. Y comida y agua no va a ser garantizada en ningún momento de ninguna zombie war. O zombie apocalypse o lo que sea. Te clavas unos días de pan y listo. Y mira, yo me quería conseguir un cargamento de esto. ¿Te acordás de Tremors 2? Temblores 2. Que estaba Bort, el loco de las armas, venía con su camión lleno de armamento pesado, que tenía esas tabletas de comida que hasta tenían papel higiénico incorporado. Bueno, una provisión de esas. Bien, nos despedimos y lo dejamos con lo que sea que siga en la loca playlist. Yeah. 終わりに思うもの求めるだけの日々は過ぎる冬を待たずにはしゃいでる赤いコートに包まれる君さよなら Make you days 気づけば Thank you days Oh, oh, oh Goodbye days oh, oh, oh. 旅の始まり nunca van a sacar el anime de Saint Tomisan. Oba, oba, oba. Para los que lo conozcan como en inglés. Algún día tendrá que hacer un informe de manga eso, pero sería muy raro. Ya que tenemos acero para eso. ¿Hizo? Además no me gusta invadir otras secciones. ¿Puede decir que no hizo? De Saint Tomisan, no creo. Tratando de religiones. Raro. Lo hiciste vos, no me acuerdo. Lo tengo como que alguien lo hizo. Yo anuncié muchas noticias de eso y cuando salió en su tiempo y se hizo famoso, yo traté de hacer la mayor publicidad que pude. Y lo leí el primer tomo que estaba en español. A ver. Bueno, ante la duda, esta persona se cae. Estamos cerrando. No creo que haya quedado tan largo, pero bueno. Recuerden visitar personasecae.blogspot.com y mandarnos un mail a personasecae@gmail.com. Pásense por el mensajerito y afílenos en Twitter. Sí, voy a mandar un mail como Allen, Marcel, que nos anduvo saludando para disculparnos de su pedo navideño. Para contarnos de su pedo navideño. No se tiene por qué andar disculpando con nadie, recontrachupa. Decía que se disculpaba por el mensaje, por el mail, el pedo que nos mandó. Aprenda, gente, chúpense como él y manden los mensajes. O pueden ser como las 93 personas que nos siguen en Blogger. Si llegamos a las 100 nos dan un premio, probablemente, espero. ¿Así que llegaremos a las 100 antes del programa 200? Capaz, si se ponen las pilas. Sale sorteo. Pero vos ya prometiste. Yo dije, tengo plata ahorrada. Dijiste que te ibas a pagar un sorteo. Eso se puede tomar de muchas maneras. Yo dije, tengo plata ahorrada. En mi caso, eso significaría me puedo ir de puta. En tu caso, significa que vas a pagar un sorteo. No, porque ese de puta es para demasiados que no la ponen. Para divertirse y largar el estrés. Y sí, agarrarte unos bichos como vos, como esa vez que casi te morís. Bueno. Programa 183. ¿Cómo pasó el tiempo? ¿Cómo pasó el tiempo? Casi vamos por los 4 años y... Eras tan joven, boludo. Era muy pendejo. Yo soy igual que antes. Yo estoy congelado en el tiempo, inmaculado, perfecto. Y llegás a una etapa de tu vida que ya... ya no... Para vos ya no... podés caer más abajo. Ya no progresás más. Es como cuando subís a poquito de level. Es 99. Creo que... te hace falta reencarnación, quizá cuando te recibas. Pero por ahora, persona se cae. Level 99. Bueno, eternamente estudiante, yo diría. Bueno, además de todo eso, vamos a mandar un saludo a nuestros sponsors, que son Puro Comic, que está en 3 de febrero a 1180, esquina casi Mitre, o también entre Mitre y Sarmiento. Y Shibuya Station, donde ya se acabaron las Ramen Cup y las otras ramen. Yo me la traje. En Presidente Roca, el 747, en frente del que antes era el Cristal Lago Eterno. Ya vuelve. Ya le van a poner fichero. Ok. ¿Nos vamos? Supongo, tal vez. Tema loco. Y comunícate con nosotros a través de www.personasky.blogspot.com. Chau. Y para faciando a alguna gente que realmente no valía la pena, si este programa te gustó, el próximo te va a encantar. She's mine.